Hola, bienvenido a esta sección del blog, pero en su modalidad de audio. En este espacio, tendrás que agudizar tu sentido del oído para que realices el ejercicio correctamente. Esta sección la hemos titulado Escucho y Aprendo. Aquí realizarás ejercicios con decimales, pero en un estilo diferente. Es decir, tendrás que enviar tu participación por correo, la cual tendrá un valor del 5% de tu evaluación final. A continuación, te invito a realizar el siguiente ejercicio. Imaginemos que estás en el salón de clases y te aplicarán un examen rápido. Tendrás que escribir los números que te dicte y después enviarlos por tu cuenta de correo. Posteriormente, encontrarás otros ejercicios que servirán para tu evaluación. ¿Listo con papel y lápiz? La mecánica será la siguiente. Cada ejercicio constará de 10 cifras y cada cifra se dictará dos veces. Comenzamos. Número 1. 4 milésimos. 4 milésimos. Número 2. 2 enteros, 1 centésimo. 2 enteros, 1 centésimo. Número 3. 2 enteros, 22 centésimos. 2 enteros, 22 centésimos. Número 4. 6 milésimos. 6 milésimos. Número 5. 1 diez milésimo. 1 diez milésimo. Número 6. 1 entero, 1 décimo. 1 entero, 1 décimo. Número 7. 48 enteros, 48 milésimos. 48 enteros, 48 milésimos. Número 8. 9 enteros, 9 centésimos. 9 enteros, 9 centésimos. Número 9. 5 enteros, 555 milésimos. 5 enteros, 555 milésimos. Número 10. 6 enteros, 28 centésimos. 6 enteros, 28 centésimos. Hasta aquí termina el ejercicio. Espero que ninguna cifra se te haya pasado. Nos vemos en la próxima cápsula. Adiós.